¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y control. Estaré contigo hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de FM Zaragoza. En este jueves de abril tenemos un programa especial. Vamos a continuar con la celebración de esos 100 programas de Grande Rock en plena Semana Santa. Estamos de vacaciones y hemos querido de momento dejar aparcada la actualidad musical para retomarla la semana que viene. Os anunciamos que hay o se publica en el próximo 10 de abril grandes novedades musicales, pero mientras tanto, mientras disfrutamos de estas vacaciones a mitad de año, vamos con un programa especial que iniciamos la semana pasada, dedicado al año 1986, y como decíamos al final de él, queríamos hacer una segunda parte, o lo estábamos planteando. Bueno, pues lo vamos a hacer. Hemos rescatado también todavía mucha música de ese año 1986, que la verdad es que disfruté muchísimo volviendo a escuchar discos que hacía mucho tiempo que no escuchaba, y sobre todo esperamos que vosotros también lo hicierais. O sea que vamos a volver a poner en marcha ese DeLorean, el DeLorean de la película Regreso al Futuro. No es del 86, sino del 85, pero bueno, en aquellos años estaba de actualidad. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a 1986, o sea que bienvenidos a Grande Rock. Pues sí, no podía faltar esta canción, es de 1986, seguro que os ha traído muchos recuerdos. A mí sobre todo, fue uno de los primeros grupos que comencé a escuchar, Europe, esta banda sueca que llegó hasta, atención, hasta el número uno en, bueno, en muchísimos países de occidentales. La verdad es que es un granito por parte de esta banda sueca, esta banda europea, con este nombre, Europe, Europa, y con este disco, The Final Countdown, que significó su tercer disco, y bueno, pues los convirtió en todas unas estrellas, ¿no?, en todo el mundo, en su país, por supuesto. Bueno, pues Europe para comenzar también esta segunda parte dedicada a 1986, celebrando estos 100 programas de Grande Rock. Pero ocurrieron muchas cosas en el 86. La semana pasada os hablábamos de los fallecimientos, también de sucesos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las bodas. ¿Quién se casó en 1986? Bueno, el programa pasado terminamos con Elvis Costello. Pues que empezamos con Elvis Costello. Se casaba con la bajista de The Pogues, Kathleen O'Riordan. Ya sabéis que Elvis Costello actualmente está casado con Diana Krall, la músico de jazz. Más casamientos. Diana Ross con Arne Naes, un magnate armador noruego. Bueno, pues ahí tenemos Diana Ross, una de las componentes de las Supremes. Tommy Lee, de los Motley Crue, una de las bandas más de actualidad en aquellos años. Se casaba con la actriz de Dinastía y de Melrose Place, Heather Locklear. Matrimonio que no duró mucho, bueno, pues puesto que terminó un poquito mal. Y otro matrimonio fue el de Christine McVie de Fleetwood Mac con el compositor portugués Eduardo Quintela de Mendoza. Bueno, pues estas fueron las bodas que ocurrieron en 1986 relacionadas con el corazón, que también, bueno, pues nos hacemos eco de ello. Y otra noticia con la música, y la primera vez que Style Council, la banda de Paul Weller de los Jam, actuaba en directo, lo hacía en un concierto benéfico en Liverpool. Y mientras termina la canción de Europe, The Final Countdown, vamos a hablar de la siguiente banda. La primera banda que vamos a escuchar es un guitarrista que se hizo muy popular en aquellos años. Formó parte de una de las bandas más importantes del hard rock norteamericano. Hablamos de Vincent Cusano, alias Vinnie Vincent. Él fue expulsado después de dos discos con Kiss y formó su banda que se llamaba Vinnie Vincent Invasion, con músicos interesantes, cantantes. Bueno, pues su primer disco fue aclamado dentro del género del hard rock y heavy metal, y es en estos momentos como uno de los discos, una de las rarezas dentro de este género, pero que supuso en aquel momento, bueno, pues la continuación de un gran guitarrista como así lo era Vinnie Vincent. Con los años, bueno, pues este hombre entraría en una dinámica, una espiral de encontronazos con sus ex miembros de Kiss y con, bueno, con, digamos, con las penas, legales, ya no solo con maltratos, en fin. Una historia turbia, la de Vinnie Vincent, pero que en el año 1986 nos ofrecía un discazo como este. Aquí tenemos Boys Are Gonna Rock, Vinnie Vincent Invasion. El virtuoso y excéntrico guitarrista Vinnie Vincent a través de Vinnie Vincent Invasion. Este fue su álbum de debut, un disco que no tuvo, una carrera que no tuvo mucha continuación, puesto que, bueno, pues sus problemas personales se hicieron cambiar constantemente de músicos en la banda, pero bueno, demostrando de lo que era capaz este guitarrista con las seis cuerdas que dejó plasmado en discos como este, esta canción, Boys Gonna Rock. Con él comenzamos a repasar discos que se publicarían dentro del género del hard rock. Él debutaba en ese 1986 después de dejar a Kiss, o más bien después de ser expulsado por Kiss. Y nos viene otra banda desde Filadelfia, ellos son Cinderella, comenzaban también su carrera en solitario, su carrera musical, una carrera más o menos regular que ha llegado hasta nuestros días, todavía sigue en activo, una carrera que se iniciaba con su álbum Night Songs y que contenía canciones tan fantásticas como esta, Shake Me, son Cinderella. El debut de Cinderella desde Filadelfia, banda formada en 1983, liderada por su cantante Tom Kaefner, con esa voz de característica rasgada, una banda que se hizo muy popular en la MTV con sus videoclips y sus millonarias ventas de discos. O ventas millonarias de discos. Y vamos a seguir con dentro del hard rock. Una de las noticias, de luego, a destacar dentro de este mundo fue el cambio del cantante de Van Halen después de cosechar su mayor éxito con su álbum 1984. Su cantante original, David Roth, decidió comenzar una carrera en solitario que precisamente comenzaba en ese 1986, perdón, lo hizo el año anterior con ese single Crazy from the Heat, pero en 1986 comenzaba con Sonrisa Salvaje, Eat Them and Smile, que tuvo su versión en castellano, lo he dicho bien, Sonrisa Salvaje, un disco que se publicó tanto en inglés como en castellano. Decir que la versión en castellano era un tanto bizarra. Pero bueno, merece la pena escucharlo. Pero nos quedamos con Van Halen porque ellos comenzaban, digamos, una etapa nueva. Con un nuevo cantante, Sammy Hagar, el que había sido cantante de Montrose, una banda norteamericana de los años 70, que además hace poquito murió su guitarrista y fundador, Ronnie Montrose. Bueno, pues Van Halen comenzaban una nueva etapa, un nuevo camino con Sammy Hagar en la voz. Su disco lo titulaban con el nombre de su estudio, 5150, y los tenemos aquí para escuchar la canción que hemos elegido, que se llama Best of Both Worlds. Es Van Halen. It's not worth the Van Halen comenzando una nueva etapa con Sammy Hagar en la voz en 1986 con este disco 5150. La banda de Pasadena, California, formada a mitad de los años 70 y descubiertos por Gene Simmons, The Kiss se convirtieron en una de las bandas más populares de la segunda mitad de los años 70 y primera de los 80, aunque siguieron reinando en su país durante todos los 80. Una banda como Van Halen que sigue de actualidad, puesto que grabaron recientemente lo que es su nuevo disco, A Different Kind of True, que lo ha colocado hasta el número 2 de los discos más vendidos de Estados Unidos. Bien por ellos. Y vamos a continuar con más música. Dejamos de lado el hard rock, nos vamos al thrash metal. La semana pasada ya escuchábamos a Slayer, a Megadeth y hoy le tocaba el turno a Metallica. Metallica con este Master of Puppets se colocaban en lo alto de lo más importante dentro de este género, por decirlo de alguna manera, era el grupo más importante. Y también fue el grupo que más vendió y prueba de ello está en la consecución de premios tan importantes como Grammy. Y bueno, se convirtieron en unas mega estrellas, por decirlo de alguna manera. Metallica, ¿quién no conoce prácticamente a Metallica a día de hoy? Bueno, pues Metallica sufrió un varapalo importante, puesto que su bajista original, Cliff Burton, murió durante la gira sueca al estrellarse, al tener un accidente, el autobús que transportaba a la banda. Esto ocurriría el 27 de septiembre de ese 1986. La verdad es que fue un golpe muy fuerte para la banda, que tuvieron que reponerse. Por supuesto, encontraron a Jason Newsted, que sustituyó el papel de bajista en Metallica, pero para muchos, o los fans primeros, ya no fue lo mismo. Cliff Burton era una pieza indispensable en la maquinaria de Metallica y lo demostró, desde luego, en canciones como la que vamos a escuchar de este Master of Puppets. Hemos elegido Welcome Home Sanitarium, Metallica. Violent use brings violent plans. todos los jueves de 11 a 12 de la noche la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TEA FM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TEA FM 98.9 Zaragoza. Bien, pues ya lo sabéis, este programa se emite todos los jueves de 11 a 12 de la noche, los jueves en TFM 98.9, tfm.net y TDT, y si os lo perdéis, podéis volver a escucharlo el próximo lunes o jueves, próximo lunes a las 12 de la noche o martes 0 horas en el mismo punto de escucha. Y vamos a continuar con este especial, segunda parte dedicada a 1986, conmemorando esos 100 programas de Grande Rock, no lo olvidéis, hemos llegado a ese gran número. Bueno, y hemos querido, como ya iniciamos la semana pasada, dedicarlo a ese año en concreto. La dinámica un poco es la misma, hemos comenzado con los grupos de hard rock y de heavy metal y de thrash metal, también muy presentes, fueron prácticamente casi los que más destacaron en esos años, pero también hubo más músicas, hubo mucho punk, hubo mucho hardcore sobre todo, y vamos a destacar una banda que se formarían allá en el año 79, ellos eran Dead Kennedys de California, ellos ponían fin también a su carrera musical, como hicieran Black Flag. Bueno, los dos coincidieron en ese 1986, se pusieron de acuerdo en poner fin a sus carreras. Dead Kennedys lo hacían el 21 de febrero de 1986, tocaban su último concierto en California, en el UC Davis in Davis, allí en California, Estados Unidos, y publicaban Bedtime for Democracy. Ese era el último disco de Dead Kennedys y vamos a escuchar una canción que aparecía ahí. Take This Job and Shove It, son Dead Kennedys. Take this job and shove it. Take this job and shove it. I ain't working no more. Trouble to get the call with me. I've been working for. If I got to stay my way, just walking out the door. Take this job and shove it. I won't care no more. I've been working factory for now on 15 years. Holy time I see my woman driving through the tears. I see the lot of people dying. I have no bills to pay. I get the shirt right off my back if I had the nerve to stay. Take this job and shove it. Bueno, pues con esta canción daba comienzo lo que iba a ser su último disco, Bedtime for Democracy, por lo menos en lo que era su última actuación en vivo, que sí que fue, pero sorprendió a todo el mundo publicando un disco al año siguiente, en 1987. Vamos a seguir hablando de Yellow Biafra, el vocalista de Dead Kennedys, puesto que fue demandado por la corte del PMRC por su álbum Frankenstein, por su contenido del álbum. En este caso, Biafra ganó el juicio la demanda que le puso, digamos, PMRC. ¿Qué es PMRC? Bueno, pues era el Parents Music Resource Center, un comité estadounidense formado en 1985 con el objetivo declarado de aumentar el control sobre el acceso de los niños a la música considerada como violenta. Tiene el uso de drogas o sexual por medio de la etiqueta y la censura. El comité fue fundado por cuatro mujeres: Tippi Hedren, la esposa del senador y más tarde vicepresidente Al Gore; Susan Baker, esposa del secretario del Tesoro; James Baker y Pam Howard, esposa del agente de bienes de raíces en Washington, Howard Raymond y Sally News, Nebius, esposa del también presidente del consejo de John Nebius de Washington. Se las conocía como las esposas de Washington, una referencia a las conexiones de sus maridos con el gobierno en el área de allí de Washington DC. El centro eventualmente creció para incluir a 22 participantes. A través de este comité se llevó a juicio a muchísimos grupos de rock por su contenido violento y sexual de sus letras. Afortunadamente esto casi ya pasó un poco a la historia, pero en aquellos momentos se levantó un gran revuelo y tuvo una réplica por parte de los grupos de rock en sus canciones, bueno, pues cantando en contra de este comité. Vamos a seguir con más música. Tenemos ahora a Husker Du, esta grandísima banda estadounidense que nos dio tantas alegrías en esa primera mitad de los años 80. En 1986 publicaba su disco Candy Apple Green. Y vamos a escuchar ya una canción que aparecía en ese disco que hemos elegido. Se llamaba Don't Want to Know If You Are y es Husker Du. Bandas más importantes de ese punk americano de primeros 80, herederos del post-punk de esos finales de los 30, primeros 80. Ellos además acababan de publicar lo que son sus obras más importantes. Pues ahí tenemos a Sin Archive, The New Day Rising, Flip Your Wig. Y la continuación en el 86, la que debió ser también una confirmación. Bueno, pues no estuvo al nivel de los anteriores, pero siguieron prácticamente estando ahí hasta el año 87, que seguirían publicando discos, que fue una referencia, por lo menos una influencia muy importante para los grupos que vinieron detrás y sus primeros 90. Husker Du, uno de los grupos, desde luego, más importantes de los años 80, con Grant Hart, Bob Mould y Greg Norton como integrante de este fantástico trío, Husker Du. Y vamos a seguir ahora con una banda canadiense dentro del hardcore. Ellos eran No Means No. En 1986 publicaban su disco Sex Mad y vamos a escuchar precisamente la canción que daba título a ese nuevo disco de No Means No, Sex Mad. Bueno, pues fantásticos los No Means No desde Canadá, el punk influenciado por ese inglés, punk inglés, sobre todo los Damned, notaban mucho la influencia de No Means No, una banda que pasó por Zaragoza hace unos añitos. Vamos a contaros un poquito más de noticias, sucesos que ocurrieron en ese 1986. Lydon, Jones, Cook y la madre de Sid Vicious demandan a Malcolm McLaren por 1,000,000 libras por impago de royalties. El juez falla a favor de los demandantes. Se estrena en el Lumière Cinema de Londres Sid and Nancy, donde se narran los últimos días de Sid Vicious y su novia Nancy Spungen. Se estrena en Hollywood Hail, Hail, Hail Rock and Roll, película biográfica de sobre Chuck Berry. Alice Cooper vuelve a los estudios para volver con un nuevo disco de Nightmare Returns. Stevie Wonder organiza conciertos en Washington, New York City y Atlanta para celebrar por primera vez la fiesta nacional con motivo de la fecha de nacimiento de mártir Luther King. Comienza en Nueva Zelanda la gira mundial de Bob Dylan y Tom Petty con los Heartbreakers como grupo común. Y Jerry García de Grateful Dead entra en coma diabético durante 5 días. Noticias relacionadas con la música en 1986. Y ahora vamos con una banda muy importante dentro del punk americano. Son los Ramones, que seguían en activo, por supuesto, en aquel 86, su disco número 11, Animal Boy. Y vamos a escuchar precisamente la canción que da título al disco, Animal Boy, son Ramones. Bueno, pues los grandísimos Ramones con Animal Boy, 1986. Y ahora vamos con algo más rock and roll clásico. Tenemos aquí a Del The Lords. Esta era la banda formada por el ex guitarrista de Dictators, Scott Kebner, que en aquel 1986 publicarían su disco Johnny Comes Marching Home. Y hemos traído una canción que aparecía en él y se llama la canción Love Lies Dying. Son The Del Lords. We'll be right back. La verdad es que hacía muchos años que no escuchaba esta banda, Dead the Lords. Esto ocurría en 1986, Johnny Comes Marching Home, una banda que se separaría a finales, bueno, más bien a principios de los años 90, en 1991, y que dejó constancia de su música, su paso por la música, con discos como este. Y vamos a continuar ahora con Nick Cave, que, bueno, pues qué podemos decir de este hombre, que sigue, bueno, en la música activamente, con sus proyectos, en su carrera, con los Bad Seeds, con Grinderman. Bueno, él dejó en el año 83-84 a su gran banda, The Birthday Party, este australiano, una banda pionera con grandes musicazos, Roland Howard, en fin. Él publicaría en el año 86, creo que fue su álbum más productivo, porque en ese año publicaría dos discos, Kicking Against the Pricks y Your Funeral, My Trial. Bueno, pues hemos traído ese segundo, que publicaría, como decíamos, en ese 86, y hemos elegido la canción que daba título a ese disco de Nick Cave. Lo escuchamos. Nick Cave con este disco Your Funeral, My Trial. Seguía estando en lo alto con su carrera en solitario ya en ese momento. Y vamos rápidamente, que nos queda poco tiempo, vamos con el siguiente artista, Jonathan Richman, de la banda de Protopunk, los Mother Lovers. Era tiempo para este señor, para Jonathan Richman. It's time for Jonathan Richman. Let's take a trip. Let's take a trip. Sleeping bag. Yeah, let's take a trip. I better go find a blanket. Bueno, pues no hay tiempo para más. Nos vamos a despedir con el último artista que hemos traído en este segundo especial del año 1986. Es Dr. Feelgood, esta banda inglesa de pub rock que los tendremos, bueno, pues la semana última de este mes de abril. El 28 los tendréis en la Casa del Loco. Le hacemos publicidad a Chema. Ahí tenéis a Dr. Feelgood en directo en Zaragoza y lo escuchamos en su disco de 1986, que lo tenemos por aquí. Este fue Mad Men Blues, la canción I Love You, Show Your Mind. Bueno, pues rápidamente nos despedimos, que paséis buenos días y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.